están muy débiles por los días de huelga que llevan. Eso se ve a la vista, no es necesario ser médico para darse cuenta de eso. Y cuando le hizo control, el control que él le hace, lo encontró muy deteriorado. Así que, y muy debilitado. Ariel llegó con mucho mareo, que no pudo caminar, tuvo que ser trasladado en una silla de ruedas. Y Benito y Pablo también muy, muy grave, y sus latidos del corazón están muy bajitos. Y Don Alfredo Talcal también está con sangrado interior, así es que los cuatro están muy mal. Ahora, ¿los sacaron por otro lado ellos? Sí, los sacaron por otra parte para evitar, yo creo, la prensa y las personas que están esperando que salgan, los familiares de nosotros. Perfecto. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso por parte de ustedes? El siguiente paso por parte de nosotros, o por parte del médico en este caso, sería que el mismo doctor que los vio hoy día se va a ir para mañana a la mañana a la cárcel a examinarlo mejor, junto con la doctora Aileen, que es la doctora de confianza que tienen ellos. Okay, muchísimas gracias.